Un día hablé de apologética, otro día de la conferencia, de la estructura de la conferencia, otro día del coloquio, pero hay cosas que no encajan en ninguno de esos temas, y yo he dicho, pues, cosas sueltas. Quizás de alguna de las cosas que voy a decir, algo habré dicho en otra ocasión, pero en fin, creo que las tenía aquí apuntadas para este rato. Voy a empezar por la dicción. Algo he dicho, no me acuerdo en qué momento, sobre la voz. Es muy importante la voz. Es muy importante que si no te oyen, ¿para qué hablas? A mí me ha dicho la gente, yo a la misa del padre fulano no voy, porque no le oigo. No me entero. Eso lo dice la gente. Y claro, yo a la misa del barrio no voy, porque es que no se le oye. Pues qué triste eso. Que sobre voz, sin gritar. El gritar es desagradable. Un señor que habla gritos es desagradable. Pero voz fuerte sí. Que sobre voz, es muy importante. Si no te oyen, estás perdiendo el tiempo. Segunda, todo lo que digo es de sentido común, pero a mí me lo he apuntado porque creo que entra el tema. Tengo que acomodar mi lenguaje al auditorio. No es lo mismo hablar a universitarios que en un pueblo rural, que es que no es lo mismo. Entonces yo tengo que adaptar mi modo de hablar. Y mi modo de hablar no puede ser lo mismo a gente de poca cultura que a gente profesional o gente de cultura elevada. Y es que yo lo tengo así. Bueno, pues hay que acomodarlo. Cambia el modo de hablar. Acomodar mi modo de hablar al auditorio. Tercero, que entra dentro de esto, que mis palabras las entiendan. Esto es sentido común, pero es que fallamos en cosas fundamentales. A veces no nos entienden las palabras, que no todo el mundo es universitario. Y a veces no pasa lo que a los médicos. Los médicos parece que presumen de que no se les entienda. No, lo que ha tenido es una lipotimia. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pero les gusta a los médicos. ¿Te sueltan cada palabrota? ¿Pero qué ha dicho? ¿Eso qué es? ¿Le gusta a los médicos? Pues nosotros no. Tenemos que decir palabras que no se entiendan. Y a veces decimos palabras y no. En fin, son vulgaridades. Pero si yo hablo de hipérbole, un matemático entiende una curva y no una exageración. Tengo que saberlo esto. Es que para ti la hipérbole, para ti es muy claro, pero para otros no es claro, porque el matemático está acostumbrado a que la hipérbole es una curva y no una exageración. Tengo que saber esto y saber que puedo decir palabras que para mí son corrientes, la gente no. Y si se me escapa una palabra de estas, como dicen los exégetas, ¿qué sé? ¿Eso qué es? ¿Qué es un exégeta? Si se te escapa la palabra, explícala, porque se nos escapan. Tenemos modos de hablar corrientes entre nosotros. ¿Y cuántas veces entre nosotros hablamos de exégetas? Pero si tú hablas al pueblo y hablas de un exégeta, nadie sabe lo que es eso. Añade, un especialista en Sagrada Escritura. Ah, bueno, ya está. Muy bien. Se te escapa una palabra. Lo de hipérbole que dije. Este es hiperbólico. Pues di, una exageración. ¿Ya está? Porque a veces hablando se nos escapan las palabras que usamos corrientemente. Y se nos escapan muchas veces. Se me escapa una palabra y digo, esto no lo he entendido. Pues añado una explicación. Esto es una hipérbole, una exageración, ¿ya está? Y no alteras el discurso, sino repites una palabra explicativa. Como dicen los exégetas, los especialistas de Sagrada Escritura, todos los ET. Pero hay que cuidar las palabras. Tenemos montones de palabras que la gente no sabe lo que son. No saben, ¿entienden? Y claro, vuelva lo mismo. Si la gente no se entera de lo que dices, ¿para qué hablas? ¿Para qué hablas? Por lo tanto, el modo de hablar es muy importante. Muy importante. Bueno, otro punto. Cuidar la imagen. Es importante tu imagen. No por vanidad, no seamos imbéciles. Por vanidad no. Para hacer aceptable mi mensaje. Si resulta repelente, pues te rechazas el mensaje. La imagen es importante. Dar buena imagen. No hace falta ser un guaperas. Además es peligroso con las mujeres. ¿No? Pero bien aseado, correctamente vestido, ¿no? Que tú, la imagen que ves, influye en que te acepten el mensaje. Sí, pero eres un hombre desaliñado, no sabes presentarte, no sé de quién es la frase, pero está bien. Pues la buena imagen y los buenos modales abren puertas principales. No sé quién es la frase, pero es verdad, es verdad. Si te presentas bien, correctamente, ya digo, no hay que falta ser un presumido, porque además la gente se da cuenta que no es un presumido, se acabó. Un cura presumido, fuera. ¡No interesas! Presumidos los artistas de cine. Nosotros no somos presumidos. No debemos ser presumidos. Una cosa es que seas presumido, lo cual es repelente, un cura presumido. ¡Repelente! Pero si un cura bien presentado, bien presentado. Hay que cuidar la imagen. Y los gestos, los modales, ser educado. Esto es importante. Si tú das la imagen de un mal educado, pues rechazan tu mensaje. Y toda nuestra actuación tiene que ser en orden a que acepten mi mensaje, que es lo que tengo que hacer. Que acepten mi mensaje. Y para que acepten mi mensaje, usaré los medios adecuados para ser admitido. Y es muy importante, la imagen que des de ti. No dar una imagen de desaliñado, de un hombre, en fin, poco correcto. Es muy importante el dar una buena imagen. Tercero, cuarto, no sé por dónde. Ya hablé algo de esto también. Los aparatos que funcionen bien, ya dije algo de esto. Pero no, esto no lo he dicho seguro. Mis compañeros me toman el pelo y se ríen de mí, porque todo lo llevo duplicado. Y me dicen, oye, ¿por qué no llevas una cabeza de repuesto? Es que yo todo lo llevo duplicado. ¿Y por qué? Porque todo se rompe. Y todo se estropea. Me acuerdo una vez. Estaba Temán en mi conferencia, ¿te acuerdas? Temán, en fin, para los que no sois españoles, es un literato ya muerto. Es una figura en España. Temán. Yo estaba Temán en mi conferencia. Y delante, además las cosas que pasan, ¿verdad? Probé mi aparato. Yo siempre pruebo todo. Y antes de que entrara la gente, probé mi aparato. Y funciona bien. Y a mitad de la conferencia se atrancó. Se atrancó. ¿Qué hago? Señores, váyanse, ¿qué se me ha hecho? No. Un momento. Y saco el aparato de repuesto. Llevo un aparato de repuesto. Porque todo se rompe. Todo se estropea. Y llevo todo de repuesto. La cabeza no, no tengo otra. Se ríen de mí mis compañeros. Es que todo lo llevo doble. Y por supuesto, hombre, llevar dos aparatos no siempre es fácil. Bueno, llevo doble. Lo que se puede sopear, la pantalla, llevo siempre pantalla, esa no se sopea, en pantalla llevo una, pero de aparatos, de altavoces, yo llevo mi megafonía, portátil, etcétera, Llevo doble todo lo que se puede estropear. Pero sobre todo, porque no todo el mundo puede llevar aparatos dobles. No sé si os va a hacer reír. Yo llevo en mi coche 30 maletas. ¡30 maletas! Aunque estáis oyendo. De aparatos, de... es que yo llevo vídeos, llevo DVDs, llevo libros, que filmo después de mis conferencias. Llevo un coche cargado. Bien. Y claro, pues me toman el pelo, amablemente, ¿no? Pero que yo llevo un equipaje tremendo. Cuando voy en España, aquí vengo con un maletín, ¿verdad? Y cuando voy a América, también un maletín, que me pongan ellos los aparatos. Pero en España me muevo en coche y llevo el coche hasta arriba. De pantalla, de altavoces, de vídeos, de libros, de DVD, de... Bueno, a lo que voy. Yo llevo todo duplicado. Lo que razonablemente se puede... Pero sobre todo, esto sí tenéis que hacerlo, llevo duplicado o triplicado, y no sé si voy a decir que llevo 5, los DVDs. ¿Por qué? Esto es un misterio. Yo no sé por qué este DVD que lo se ve aquí y aquí no se ve. ¿Por qué? Que es más R, que es menos R, que no sé qué. Yo no sé. Lo que sí sé, que este DVD, que lo veo en unos sitios, este aquí no lo ven. ¿Por qué? Yo no entiendo. No sé por qué. O se me raya, me lo rayan. Pues claro, yo doy el DVD, cuando llevo mis aparatos no hay problema. También hay problema, porque siempre hay gente que te quiere ayudar, y por ayudarte te estropea las cosas. Gente muy amable, va a un montón de veces por ayudarme, me estropea las cosas. Sí, pero si estoy hablando en un cine donde hay instalación, pues yo no pongo mis aparatos. Aquí hay instalación, pues yo doy mi DVD y que lo pongan, y me lo rayan, montones de discos rayados. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Sacar una conferencia? Porque si yo llevo un disco y me lo rayan, ¿ahora qué hago yo? Ah, que llevo 2, llevo 3, llevo 5. Sí, el disco abulta poco. Pero sí. De la Sábana Santa, que es de la que más hablo, creo que llevo 5. Pero de por lo menos 2 de todo. Por lo menos 2 de todo. Y de la Sábana Santa, creo que llevo 5. ¿Por qué? Por eso. Me lo rayan, este aparato no lo lee... ¿Y por qué ese aparato no lo lee? Yo qué sé, pero eso pasa. Por lo tanto, como los discos abultan poco y son baratos, os aconsejo que si dais conferencias con DVDs, llevéis por lo menos 2, por si acaso, porque todo se rompe, todo se estropea y todo falla. Os lo aconsejo, porque me ha pasado montones de veces. Que cuando llega el momento, bueno, antes de que venga la gente, por eso decía yo, todo hay que hacerlo antes de que venga la gente, porque si estando el salón lleno, la gente ve que el disco no funciona, que el técnico no sabe, porque saben, un técnico, ¿cuánto chino? No sabe nada, es el técnico, no sabe, pero así, no saben, y es el técnico, no saben. Y claro, llegan, empiezan a darle botones, y aquello no funciona, el menú, para ti, para nada, media hora. Y si hay gente, es feo. Todo esto hay que hacerlo antes de que entre la gente. Y ver si logras que vean tu DVD, que no siempre se ve. Bueno, entonces, como digo, es muy importante llevar duplicado todo lo que se puede estropear y todo lo que pueda fallar. Porque todo falla. Bien. Tercer punto, cuarto, quinto, no sé por dónde voy. La propaganda. Es muy importante la propaganda. Y repito una vez más, no por ti, por Dios. Si yo voy a dar una conferencia es por Dios. Si yo quiero mucha gente es por Dios. Porque yo prefiero hablar a 1000 personas que a 30. Quiero hablar a 1000 personas si puedo. Ah, bueno. Bueno, no sé si iba a hablar yo de esto, pero se me ocurre y lo voy a decir. Miren ustedes, en mi opinión, yo quiero siempre el auditorio adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Según el salón. Si tengo un salón de 1000 personas, no quiero 100, quiero 1000. Pero si tengo un salón de 100, no quiero 1000. Es un problema. ¿Qué hago con 1000 personas si en el salón caben 100? Son experiencias mías. Os lo cuento. El reloj, no sé si... Gracias. Hablando en Logroño, tengo dos anécdotas de esto. Hablando en Logroño, y media hora antes de la hora señalada, estaba el salón lleno. Y en la calle había más gente que en el salón. Y la gente protestando. Ya está lleno. Yo fui a cerrar la puerta, que no entren más, que no caben. Y toda la gente que hay aquí daba la vuelta a la cola a la manzana. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haces con 1000 personas si caben 100? No, 100 no. Pero 300, es igual. Si caben 300, ¿para qué quieres 1000? ¡Problema! La gente protestando. Menos mal que tuve la suerte que pude decirles, váyanse y mañana lo repito. Porque podía hacerlo. No siempre. A veces tiene las cosas escalonadas. Y me ha pasado. Hoy hablo en Logroño y mañana en Bilbao. Pues si mañana hablo en Bilbao, no puedo mañana repetir. Pero pude hacerlo. Y le dije a la gente, váyanse y mañana lo repito. Bueno, y así lo arreglé. Pero a veces no puedes hacer eso. ¿Y qué problema si no cabe la gente? ¿Qué problema? La gente adecuada, si el salón es de 100, 100. Pero si es de 1000, no, que no vengan 100. Pero si es de 100, que no vengan 1000. Bueno, hay que procurar que la propaganda sea adecuada a la capacidad del local. Sabiendo que, esto sí os puede ser muy útil, la propaganda responde el 10%. Eso lo tengo archi experimentado. Si yo quiero 1000 personas, tengo que hacer 10.000 octavillas. Si quiero 100, basta con 1000. La gente responde el 10%. Lo tengo archi experimentado. Si yo quiero llenar un teatro con 1000 personas, tengo que hacer 10.000 octavillas. Porque la gente responde el 10%. Eso es así. Ah, lo otro que iba a contar de Logroño. Primero eso, que había tantísima gente que no cabía en el... Era el aula cultural del ayuntamiento, no me acuerdo. Bien. Pero me ha pasado solo una vez. Pero mire, es curioso, por eso lo voy a decir. Es curioso. Faltaba media hora para la hora señalada. Pero estaba el salón lleno. Y le digo, señores... Falta media hora para la hora señalada, pero eso está lleno, aquí no cabe más gente, si ustedes quieren, empiezo ya. ¡Sí, sí, sí! Empecé media hora antes de la hora señalada. Eso no es corriente. Lo corriente es al revés. Empezar más tarde, porque no ha llegado la gente. Lo corriente es que la gente no llega. Vamos a esperar un cuarto de hora. El cuarto de hora ¿cómo es? De benevolencia, como se diga, ¿no? De respeto. Y empiezas, muchísimas veces, empiezas un cuarto de hora después de la hora señalada. Porque no hay gente. Y aquí empecé media hora antes, el salón lleno, y no cabía más. Dije yo, señores, esto está lleno, aquí no va la gente, queda media hora. Pero ¿para qué vamos a esperar media hora? Si ustedes quieren, empiezo. ¡Ah, sí, sí! Es de media hora. Bien, esto es de Logroño. A propósito de que tenemos que hacer una propaganda adecuada al salón. No es lo mismo hablar en un teatro de 1000 butacas que hablar en un saloncito de 100. Esto, y por supuesto, hay que decirlo, la propaganda muy bien hecha. Buen papel, buen color, letras bonitas, Es muy importante. Si tú haces lo para dar un papelucho de mala calidad y mal impreso, eso no atrae a nadie. Eso no atrae a nadie. Pero todo lo sabía de sobra. El envoltorio es más importante que el contenido. Eso pasa muchísimo. La gente, ¿por qué compra las cosas? Por el envoltorio. Llamar un contenido es una porquería. Pero el envoltorio es tan bonito. El envoltorio es más importante que el contenido. Si la propaganda es fea, la gente no va. Porquería esta, el mal hecho. Una propaganda bien hecha, bonita, de calidad, es muy importante. Cuidar la propaganda, cuidar la propaganda. En la presentación, y después, también entra la propaganda. Esta frase, como os he dicho ya varias veces, hay frases bonitas que se te quedan grabadas y las recuerdas siempre. Oí una frase en un congreso del CEU. Yo en España voy todos los años a un congreso que se titula Los católicos en la política, o en la política, o en la... sí, creo que es católicos en la... o en la vida pública. Católicos en la vida pública. Y ahora voy a ir en noviembre, hay otro congreso. Pues no sé si el año pasado o hace dos años, uno de los ponentes, que no me acuerdo quién es, porque no me acuerdo me acuerdo de la frase, me gustó mucho, y me la hice mía, porque me atañe. Dijo este hombre, dijo, lo que no está en los medios de comunicación no existe. Así es. Lo que no está en los medios de comunicación no existe. De nada te sirve hacer un libro maravilloso, si lo hace propaganda. ¿Qué, para qué lo quieres? ¿Tenerlo en un cajón? ¿Debajo de la cara? Si yo quiero que esto se lea, tengo que hacer propaganda. Tengo que darlo a conocer. Darlo a conocer. Lo que no está en los medios de comunicación no existe. Depende del tipo de propaganda que necesite. Pero yo hablo de esto porque hay que hablar en la radio y en la televisión. Hay que hablar. Si puedes. Yo, cuando me hacen, cuando me invitan, depende de la persona, acabo de hablar, bueno, acabo, en abril. Después me fui a México y he estado un mes en México. Pero en abril hablé en Barcelona. Tuve la suerte de que me lo realizó un ingeniero sueco, muy católico, pero sueco. Representa en Barcelona aceros inoxidables suecos. Bien, un ingeniero con una cabeza muy bien estructurada me lo realizó muy bien, muy bien. Y hablé en un teatro en San Cugat. Había más de 1000 personas, todos admirados. La gobernanta, la que dirigía, le dice: padre, esto aquí no se ha visto nunca. Esto aquí no se ha visto nunca. Un gran teatro en San Cugat, de más de 1000 personas. La gente sentada en el suelo, había dos pisos, el de arriba lleno, la gente en las escaleras. La gobernanta me dijo, esto aquí no se ha visto nunca. ¿Y por qué 1000 personas en un teatro en Barcelona? Ajá. Hablé en 3 cadenas de televisión, en 5 emisoras de radio, en no sé cuántos periódicos, empapeló Barcelona de carteles. Ah, sí, sí. Así sí, así sí. Si eres presente en los medios de comunicación, si puedes, que ya digo, este hombre, muy listo y con contactos, pudo hacerlo. Y me encontró el modo de entrevistas de sectores, ya digo, creo que fueron 3 o 4 televisiones, lo menos 5 emisoras de radio, periódicos, muy bien. Una propaganda muy bien hecha. Resultado, 1000 personas. Así sí. Ahora, si llego a Barcelona y me pasó esto, pues claro, os cuento éxitos. Yo he tenido muchos fracasos también. Me acuerdo en Calatrava de la Cruz, en Murcia, doña Bonilla, cuatro viejas. ¡Cuatro viejas! Y me dice el párroco, pues no sé, no sé, porque si lo he dicho en todas las misas. Digo, es que no basta decirlo en las misas. Si usted solo oye las misas y a la misa vienen cuatro viejas, ¿por qué han venido cuatro viejas? No sé, si lo he dicho en las misas, pero si la misa viene cuatro viejas, si el pueblo no se ha enterado, no basta decirlo en las misas. Pero eso fue, había cuatro viejas. Y el párroco, pues no sé, no sé, si yo le he dicho en las misas, pero si usted se limita a decirlo en las misas, ¿qué quiere, llenar la iglesia? Pues no puede ser. Hay que hacer una propaganda que sobre propaganda, que sobre, que sobre. Pero si no hacemos una propaganda adecuada, pues la gente no puede venir. Digo esto porque a veces no siempre podemos hacer la propaganda que queremos. Porque todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero. La vida es así. Porque si haces otra milla, ¿quién paga eso? En fin, hablar por la televisión no creo que lo hicieron gratis. Pero hay que tener influencia para que te dejen hablar en televisión. En televisión no habla todo el que quiere. Hay que buscar el camino para que te dejen entrar. Y eso no siempre es fácil. Pero hay que procurarlo. Hay que procurarlo. Lo que no está en los medios de comunicación no existe. Esto es así. La propaganda es fundamental. Fundamental. Y bien hecha. Bien hecha. Porque si la propaganda a veces te da en una octavilla, en un papel malo, feo, mal impreso, unas letras feas, eso no apetece. No apetece. Propaganda bonita, bien hecha y adecuada a lo que tú deseas, al auditorio que tú deseas. Bien, ya está bien de la propaganda. Esto creo que ya he hablado. Pongo aquí, estar tranquilos. Ayer me preguntó alguien y creo que ya lo he dicho. Es muy importante, entra en la imagen, ¿no? Si se te nota intranquilo, lo estropeas. Pareces un hombre que no tiene confianza, un hombre indeciso, un hombre que... No, tienes que dar sensación de tranquilidad. Y puedes dar sensación. Debemos ir tranquilos. Ya dije yo. Debes ir tranquilo. Claro. A mis años y después de tanto tiempo, no tiene nada de particular. Ya tienes mucha experiencia. Pero también uno que empieza debe ir tranquilo. Si te has preparado... Porque si no estás preparado no vas a pedir milagros. Prepárate muy bien y pon de tu parte todo lo que puedas. Y después confía en Dios. Y pide a Dios que te ayude, que para Él trabajas. Y tú lo que quieres es evangelizar. Y lo que quieres es la gloria de Dios. Y lo que quieres es llevarle gente. Y que Dios te ayude. Pero si te preparas bien y confías en Dios, tranquilo, tranquilo. Es muy importante dar imagen de tranquilidad, que dominas la situación. Si te ve nervioso, intranquilo, inquieto, la gente desconecta, no interesas. Aprovecho de estar tranquilo, creo que he dicho todo esto. Otra cosa que quiero decir es la preparación remota. Necesitamos una preparación remota. Yo no puedo, ¿cómo diría yo?, reunir todo el material que quiero en un momento previo a la conferencia. No tienes tiempo. Muchas veces no tengo tiempo. Preparación remota. La preparación remota exige dos cosas. Una, leer mucho. Hay que leer mucho. Yo he leído más de 1.600 libros. Y todos de estudio, ni una novela. Yo no leo ni una, bueno, siendo jesuita, antes de ser jesuita sí. Desde que soy jesuita no he leído ni una novela. Yo no pierdo tiempo, no pierdo tiempo. Todo lo que he leído, más de 1.600, no sé si he llegado a los 1.700, pero más de 1.700, todos de estudio, de religión, o de astronomía, o de psicología, o de sociología, o de estudio, para formarme, para tener ideas, para mi enriquecimiento. Todo lo que leo, útil para evangelizar. Nada de novelas y de tonterías. Todo lo que leo, útil para evangelizar. Y claro, pues eso te da un acopio de información, de material, de ideas, en todas las ramas importantes, útiles para nuestra evangelización. De medicina he leído poco, pero algo he leído, de bioética, pero algo. Conviene que tengamos una cultura amplia, ¿verdad? Porque a veces las preguntas pues son muy variadas. Por lo tanto, primero, leer mucho, pero siempre de libros buenos, no libros malos. Los libros malos quitan la fe.